Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Tuco, quien les habla hoy lunes 6 o 5, 5 de marzo, cinco, ¿no? 5 de marzo. 5 de marzo, estamos ya en el aire, 23.06, estoy acostumbrado al horario viejo, nuevo horario, 23 horas. Recién despedíamos a los chicos del programa nuevo. ¿Cómo, Lungi? ¿Del programa nuevo o qué? ¿Qué? El sentido de la flecha. El sentido de la flecha, exactamente. Estuvieron recién haciendo su primer programa, así que los felicitamos, los hemos escuchado. Y su debut en el éter de esta emisora. Exactamente. Y estamos en el aire, ¿no? Estamos en el aire. La pregunta es, ¿estamos en el aire? Esperemos. Y miramos todos a la voz. Tiene de la cara de preocupado, que, ¿eh? Sí, sí. Tiene cara sí, de no, estamos. Claro, manejo el Titanic. Escuche. Bueno, saludos al Quemero. ¿Cómo le va, Quemero? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá bien, andamos tal, a las bien. Corridas. ¿Eh? ¿Qué tal, amigo Feti? ¿Cómo le va, Quemero? Bien, bien contento bien. Hoy que ganó Huracán. Sí, sí, volvimos a la victoria después de 6 partidos más o menos. Sí. Bueno, no importa. Estamos bien. Bueno, yo aviso ahora que hoy voy a colaborar poco. Porque a mí me queda un mes de vacaciones. Claro. Le queda un yo mes tengo de 3 meses de vacación, así que yo hoy no sé si voy a hacer algo, ¿eh? Yo les aviso ahora. ¿Trabajás cuánto? 4 horas por día. Eso, pasa que estás estresado más. Por mucho trabajo, 4 horas por día, todos sí, los días. Sí, por eso. Sí, sí. Yo así que me corresponde todo el mes de marzo. Está bien. Así que yo tal vez muy para poquito. El 2 de abril algo haga. Está bien. Colabore con ustedes. Hoy muy poquito. Pero me queda un mes, tengo un mes. Listo, perfecto. Está todo planteado, ¿no? Está todo, ya se entendió, está bien. Ecos de las declaraciones de Cristina Fernández en el inicio de las sesiones legislativas, en donde entre otras cosas dijo que Argentina es un país industrializado. Claro, sí. Que armamos celulares en el sur. Claro, que nos ubicamos después de India y de China, cuando claro. Esos dos países son países ensambladores, básicamente, no tienen una industria. Sí, bueno, no merece discusión. No merece discusión. Igual es el tema. Y después había un par de. Solamente. O sea, es el tema de la semana. Les aviso, estuve viendo que varios programas van a tratar el tema de, claro. De este discurso. Y es un de recurso 3 horas, muy de la derecha meterse con los dos. 3 horas y cuarto. Fue el discurso horas, más largo que dio. 3 horas y cuarto, donde. Un aplauso para la que doblaba el sordomudo. Sí, fumarte no. 3 horas y cuarto haciendo señas. Y no acalambrarte. No, pero pasa que el padre fue colectivero, entonces no sufre de tendinitis. Claro. Pero bueno, aparte está... ella es nieta de inmigrantes. No hay que olvidarse nunca de eso. Entonces, bueno, listo, ¿no? Los 5 minutos. Ahí se empieza clásicos. A cortar. Sí, tratemos de que mantener el aire, así que cortemos acá el tema. Pero no, está bien, es interesante. Yo decía que es un tema que se va a tratar toda la semana, distintos programas. He visto que le van a dar, porque fue un discurso que. Porque después también hay otra cosa, ¿no? No nos podemos olvidar. Por un lado, lo que nos toca, ¿no? Por un lado, esto y por otro lado, él. No, muchachos, la verdad que manejar los subtes es un quilombo. Sí, no, se los devuelvo. Yo no quiero. El subte A tiene como 90 años, sí. Y es el A, o sea, claro. El primero. Sí. Y no, si pero es un quilombo. Vamos otra cosa, vamos. A mí, dame boca, dame. Dame otra cosa más fácil, claro. Más cool, sí, más tranquilo. No. Mientras que la presidenta habló 3 horas y cuarto, Macri habló 15 minutos. Leyendo un papel. Que aparte debería era un nene el que se lo había rectado. No puedo explicar. Sí, sí. Los 7 puntos erróneos. Las 7 mentiras. una vergüenza realmente. La política argentina. Así estamos. Por un lado, alguien que hace medianamente las cosas mal. Menos mal que los otros. Sí. Y no hay otra cosa en la vereda de enfrente. Es algo terrible. Y eso es lo que perpetúa también, ¿no? Eso es lo que más miedo da. Sí, pero de a poquito yo creo que se dice. La gente va de. La gente que está en el poder, ¿no? Va diciendo lo que piensa. Exacto. Como de que de a poco va mostrando. Va mostrando el hacha. Una máscara. Ya algún... Vendría bien el tema, ¿no? De los redondos. ¿Violencia mentir? No, rock jugular es. No, rock. Sí, rock jugular. Sí, rock jugular, las banderas. Fin, caen las, no, caen los disfraces. Y dice, caen los disfraces y caen las banderas también. Desnudándote. Bueno, arrancamos bueno, ya. Vamos a meternos con. Que tenemos menos tiempo. Hoy menos tiempo, la bola con tiempo trabaja. A 12:30 hoy. Histérica. Cortamos. Para las 12, chicos. Mañana está tiene bien. Curso, ¿no? ¿Usted? El último día. Sí. El último día. Viene con el curso. Van a tirar huevo. Aprobé las 2 materias. Y ya está, no se puede fallar. Ya está, bárbaro. Mañana termina de aprobar la otra. Sí. Producción de textos. ¿Cómo? Producción de textos. Ajá. Bueno, una mentira. No. Mentira. Confiamos en usted. Bueno, está muy bien, Voz de la Conciencia. Vamos a arrancar así rápidamente, ¿no? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son www.labemba.com. Algo redundante, punto porque ar, la radio, ¿no? Se escucha, o sea, por ahí, pero ¿qué pueden hacer el por C-box. Ahí? El C-box, ahí se comunican. Si no, ¿qué otro medio masivo de comunicación? Como el de la cara libro, el FB, el Arga, el Facebook. Buscan el grupo Caos Interior y ahí está la fotito de quién. Morrison, la de Morrison. ¿Y si no? Y si no, Hotmail. Hotmail o MSN, ¿cómo es, Tuco? Caosinterior@hotmail.com. Qué bien. De que vos de locutor. Bueno, sí, arranquemos. Sí, muy bien, Tuco. Arranquemos con el programa. Hoy tenemos un escritor que. Vamos a hacer la introducción. Es un tipo que dicen que su boca es una alcantarilla, ¿no? Porque habla de. Tiene una particularidad que es. Que la boca es una alcantarilla, sí, es una particularidad. Pero al margen, que se hizo conocido o empezó a escribir y publicar. De viejo. Sí, de grande. De grande. A casi a los 50 años. Claro, me llegué a escuchar en 50 años. Claro. Y faja, ¿no? De viejo, tu hermano. Sí. Dice, ¿no? Claro. Sí, y que antes escribía, pero en un circuito más under. Y mandaba publicaciones a distintos lugares, escritos de él para que publiquen, pero grosso lo escribió avanzada a su edad, ¿no? En la segunda parte de su vida, digamos. Sí, una editorial que tenía más que nada ediciones así, de este estilo. Más y se va a convertir. Editorial alcantarillesca, quizás, claro, ¿no? Sí. Y se va a convertir en un importante escritor justamente de esto, de lo mundano. De lo terrenal. Él va a escribir poesía, va a tener novelas, va a escribir de todo. Pero sobre todo lo que se va a destacar en esta escritura es que él va a reflejar parte de lo que vivió durante esos primeros 50 años. Sí. Y en esas escrituras se va a ver entonces su relación con sus trabajos. Ha tenido distintos trabajos que pocos le han durado. Y el último que tuvo antes de ser escritor tuvo 12 años, que era en el correo. Y va a escribir. ¿Cartero? No, él hacía otra cosa. Ah. Estaba en el correo, pero de hecho la primera novela de él se va a llamar El correo. El cartero. Ah, vio. nos pegamos una. Bueno, y bueno, dentro de todo eso. Se va a ver dotado todos sus escritos de esto, ¿no? De sus relaciones con las mujeres. Con las mujeres, con el alcohol, con la violencia. Que han sido terribles. Un tipo violento, un tipo alcohólico. Merlujero. Jugador. Le gustaban los caballos. Le gustaba patinarse en el hipódromo. Le gustaba vivir con las prostitutas. Vivían pensiones, le gustaba vivir con lo que tenía el mango. Vivía con lo justo al día. Escribía mucho en máquinas. Usaba mucho de máquina de escribir, que muchas veces se empeñaba para era un poder... tío mío. Era, por eso le dije que. ¿Yo qué le dije? En la reunión de preproducción. En la reunión de preproducción, ¿qué le he dicho? Es alguien que se relaciona con ustedes. La tiene mucho en común. ¿No? Tampoco lo vamos a ensuciar. Claro. No todo. No, claro, pero digo, el juego. Sacando el tema de que él es escritor, el juego. Eso quizás no tanto. pero el juego. Lo estoy chicaneando. Así que bueno, el personaje es este, que aparte es un personaje que se crió en Los Ángeles. Una ciudad marginal. Sí, y que ha tenido todo. Porque si bien es marginal, también tiene una ciudad donde han pasado muchas bandas conocidas, donde tiene mucho movimiento artístico, ¿no? En un momento toda la élite del espectáculo. El espectáculo se juntaba ahí. Y bueno, él va a andar por esa zona. Así que vamos, un tema mandamos como para. Rapidito, Rapidito, un tema para meternos ya y poder. Vamos a mandar. Como no pude hacer reunión de preproducción con la voz de la conciencia. Sí. Vamos a hablar de esta ciudad que es la ciudad del pecado, ¿no? Los Ángeles. Así dicen. Así que vamos a escuchar un tema que es justamente Ciudad del Pecado. De una gran banda. Una banda quilombera. No sé si la voz de la conciencia nos está escuchando o está. Con una cara está, de chilolita. Está estudiando producción. No nos de están textos. Escuchando, no estábamos saliendo. ¿Qué pasa, Voz de la Conciencia? Ciudad del Pecado, me lo está diciendo en castellano. Sin City se llama. En inglés. No es la serie. Yo me pensé que, claro. Me imaginé. Por eso. Cualquiera de los dos, hay dos versiones, elija la que a usted más le gusta. Vamos con ese tema. ACDC y Ciudad del Pecado. Y volvemos ya con el personaje y todo lo relacionado con su vida y sus obras. We'll be right back. Spiders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. You ain't got a hope in hell. That's my belief. Fingers fitted. Bueno, seguimos en el aire después de ese gran tema de AC/DC. Sí, sí, sí. Y ahora de fondo los Stones. Y seguimos con el programa. Vamos a meternos entonces. Antes que nada, vamos a leer mensajes que llegaron al Cbox, ahí a sí. www.laemba.com.ar. Se comunicaron, a ver, nos deja saludos. Blues y la base, escuchando Caos. Marian, que volvió a escuchar Caos. El Puma Vicente López, otra vez. Otra vez el Puma. No, sí, me encuentro. Sigue dando vuelta. Sigue dando vuelta. Y la hora de la caterva. Saludos, mañana arranca la hora de la caterva a las 21 horas. Vuelve con todo. Voy a escuchar la hora de la caterva. Vuelve con todo. Hay mañana. Hay novedades. Vicente López los va a escuchar mientras se burla de los vecinos. Recomendado para todos los oyentes de Caos. Mañana a las 9 puedan seguir la hora de la caterva. Gran programa. Así que nos vamos a meter con este con personaje. Charles. Con Bukowski. Que Charles no es el verdadero nombre. ¿Cómo se llama? Ah, me tiraste. Heinrich Karl Bukowski, ¿no? ¿Por qué, dónde nace él? Él nace en Alemania. En Andermatch, como Telematch, ¿no? Claro. Como todas esas cosas ahí alemanas. Todo, ¿no? Sale, todo claro. Termina en match. Claro. En 1920 nace. Después se mudan a Estados Unidos sus padres, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que la madre es alemana y el padre es estadounidense, sí. Ahí que se van a Estados Unidos, claro. ¿No? Y se van a Los Ángeles, como claro, bien decía Tupo. Escapan de la crisis posterior a la guerra, ¿no? Sí, la crisis de entreguerra, digamos. Entre la primera y la segunda. Claro, entonces van a Estados Unidos buscando... Una relación estúpida. La primera y la segunda. Una estupidez. El profesor. Y ahora es profesor. Ahora es profesor. Claro, pero por eso... 3 meses de vacaciones. Y va a estar tranquilo. Ahora hago la plancha todo el año. ¿Sí? Ahora, sí, ya está. ¿Cuándo empieza ya? ¿Cómo? En tipo noviembre, ya ahí... En realidad tienen 4 meses. La plancha... No. Bueno, decíamos, escapan de. El padre va a ir en busca de este codiciado sueño americano, ¿no? El American Dream, como se le llamaba, ir a hacerse ahí la vida. La América. Claro, en esa ciudad que cumplía todos los sueños de quien quiera progresar. Sí. Y él, la niñez va a ser bastante complicada. Él, claro, el padre, más que el sueño, o sea, dormía mucho. No consiguió mucho trabajo. Y descargaba su ira en el niño, le, ¿no? Con le violencia, pegaba bastante, claro. Lo maltrataba. Él también no se veía cómodo desde chico. Dicen que no se veía cómodo en el colegio con los demás chicos. Con sus padres. No le interesaba por ahí las cosas que a los demás. Le gustaba escribir en ese momento también cosas cortitas, pequeñas. Y esto no le gustaba mucho a su familia. De hecho, se veía en el padre, no querían que se dedique a esas cosas, sí. Y demás. La adolescencia, él también va a ser muy fuerte. Quien conozca alguna imagen va a ver que él tiene la cara muy marcada. Él sufrió mucho de acné de pequeño, de adolescente. Y esto entre su forma de ser, que era bastante tímida, introvertido. Y este aspecto creado por el acné le costaba mucho relacionarse con los demás y pasaba muchas horas en la biblioteca, la biblioteca de Los Ángeles. Y ahí en la biblioteca leía absolutamente de todo, desde filosofía hasta cuentos, relatos cortos, novelas. Entonces se crió desde chico y en la etapa de la adolescencia dentro de la biblioteca, leyendo y consumiendo un mundo de distintos autores, y no tenía ningún orden ni ninguna elección particular, sino que iba leyendo lo que venía. Entonces decía una especie de así de autodidacta, autodidacta, ¿no? Autodidacta. Y de hecho ahí va a descubrir uno de los autores que ahora no recuerdo el nombre, que más lo marcó del estilo literario que va a tener él, digamos, así muy muy mundano y grotesco, por decirlo de alguna manera. Se lo dice que es como uno de los escritores más influyentes y es el símbolo del realismo sucio. Realismo sucio, esa es muy buena. Es lo que decíamos, ¿no? Él va a decir, yo hablo de la calle. De la calle. Del pelo en la comida. Va a tirar unas metáforas. Que vas a decir una grosería. No, vamos a decir groserías porque él también las dice en sus escritos, así que nos vamos a mandar con las que él nombra, ¿no? Sí. No le gustaba su nombre, hacía que lo llamen Hank. Claro. Que es con el nombre que incluso va a firmar muchas de sus obras y con el cual lo reconocían todos. Desde chico, bueno, decíamos, tiene esto de llevarse mal con sus padres. En realidad el padre se llevaba mal con él. Claro, bueno, está bien, lo maltrataba. Y durante la época de, sobre todo, porque claro, a los 10 años, él nació en el 20, se fueron a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Viene la crisis grande en Estados Unidos, en el 29, la crisis del 30. El crack del 29. El crack del 29. Título para una canción de Divididos. Sí, crack del 29. Primera crisis capitalista, ¿no? Exactamente. El derrumbe de la bolsa de Nueva York, ¿no, profesor? Wall Street, sí. Y él hablaba de esos. Hacía algunos escritos cortos. Uno de ellos, por ejemplo, mostrando esa crisis, decía: ardientes veranos, mediados los años 30 en Los Ángeles. Nada que hacer, ningún sitio al que ir. Escuchar la terrorífica conversación de nuestros padres por la noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Dios mío, no sé qué vamos a hacer. Dábamos a los perros trozos de pan secos, duros, y se los comían llenos de gratitud, con los ojos refulgentes de asombro, moviendo el rabo ante tamaña suerte. Pues ya él refleja en estos escritos algo que notaba en su casa, ¿no? La crisis, cómo impactaba y las discusiones de los padres de cómo vivirla, de cómo sobrellevarla. Y también tenía un conflicto grave con sus compañeros, que lo cargaban por ser alemán, por este nombre que tenía, y vivía los golpes, vivía peleándose con sus compañeros más pequeños. ¿Qué más adelante va a reconocer que tenía ciertos gustos por eso, por pelearse, pelearse borracho? Uno puede recordar el diálogo de la película El secreto de sus ojos, sí, ¿no? A mí me gusta, como eso usted lo sabe. Me gusta venir acá, porque están hablando de la pasión, ¿no? Claro. Y Darín siempre, Benjamín, como ese personaje, siempre le recriminaba a Sandoval. A Pablo Sandoval, ¿por qué iba a los bares? ¿Por qué llevaba el ritmo de vida que llevaba? Y simplemente Sandoval le dijo algo que es muy cierto. Quizá mucha gente no lo puede entender, y otra que sí, que a él lo apasionaba ese modo de vida, lo volvía loco, o sea, lo apasionaba ir al bar, ponerse en pedo, cagarse a trompadas si alguien lo molesta, o sea, lo apasionaba eso. Y él en un reportaje que leí a Charbukowski, dice, cuenta Charles Bukowski, dice lo mismo, como que le gusta estar ahí, tomar y ver pelearse, como diciendo, y que lo veían a él, como describís vos, un tipo bastante como demacrado. De hecho, él tiene una úlcera en un momento. Sí, casi, de muy joven. Casi se va para el otro lado. Deja de tomar, dijo, entonces se agarraba a piña y lo sorprendía a los otros al pelearse. A los 35 años tuvo la úlcera que usted claro. dice. Y en el reporte decía que alguna vez a uno le dio. Y como el otro decía, no esperé que seas tan rápido. Y bueno, uno está acá, dice, como que guarda toda la energía para ese momento. Claro. Está bien. Y después va a tener un escrito que refleja, se pinta a sí mismo, como era a los 11 años, que se llama El Hijo de Satán. y más o menos relata una pandilla de chicos que se obligan a ser malos para sobrevivir. Sí. Y van a hacer maldades. Me hace acordar mucho a La Naranja Mecánica, ¿no? Van a intentar ahorcar a un vecino por una boludez, fuman, se agarran a trompadas todo el tiempo. El cuento va a ser publicado recién en el 90. Y hay muchos... no, igual él murió en el 94, ¿no? Sí. Pero hay muchas cosas que aparecieron como que eran inéditas que muchísimo material de la muerte. Y de hecho él invitó varias veces a pelear a su padre ya de más adulto. O sea, sí. Se llevaba bastante mal después de toda la vida. Una relación difícil, ¿no? Así que esta es más o menos la pinta de esa adolescencia. Una adolescencia bastante de algún modo marginal, ¿no? Él dice que se sentía como una criatura machacada y atrapada. Se la pasaba leyendo, entonces dice que entre otros... Y bebiendo, sí. Claro, pero sobre todo en la adolescencia, él todavía no estaba entregado al alcohol, dice que se la pasaba leyendo a Sinclair, leyendo La Jungla, y que ese hombre le llenó de palabras el cerebro. Ahora vamos a ver el tema de las palabras, porque en una de las primeras novelas se pasa de palabras. De vocabulario. Pero ya que estamos hablando de la adolescencia y dónde vivía, un tema musical, porque ahora hay que meter los temas más, bien que estamos más acotados de tiempo. Claro, y para pasar ya a la otra parte, dejamos la adolescencia atrás y nos vamos a meter a la obra. A la obra y vamos a ver algunos escritos y cómo llega él en medio de esos trabajos y todo, que es donde va recapturando todo lo que él va a plasmar después en las obras. Sí, señor. Todos esos años de trabajo, de vivir en la podredumbre. En la miseria, en la pobreza. Miseria y el zafar la día a día. Entonces, nada mejor que va a retratar la ciudad de Los Ángeles que L.A. Woman. No sé si la voz de la conciencia nos sigue. ¿Estás? Sí, esa seña minúscula, Funsi. Comuníquense a www.lademba.com.ar en el Cibox. Esperamos mensajes de los oyentes. Así nos sentimos acompañados en la noche de lluvia. Vamos con el tema. Memoria, verdad y justicia. filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos en el aire, qué risueño que estamos, ¿eh? Sí, se agradecen los comentarios en sí, C-box, por favor. En C-box, que sigan escribiendo en el C-box, ¿no? Así leemos al aire los comentarios. Sí, así sabemos que sí, están, sí, que no se aburren. Que están ahí, que están del otro lado. Y están mirando, no sé, a Mariano Grandón, no sé. Aparte, eso sería grave. Sí, pero puede pasar. Yo antes de seguir con esto, para que los oyentes también se ubiquen, existe un escritor argentino, que es Enrique Sims, que es conocido porque hacía los monólogos de los redondos. El héroe del whisky. Sí, y ha tenido, aparte de los monólogos de los redondos, ha tenido una revista que fue revolucionaria en los 80, que era Cerdos y Peces. Sí, sí. Hay un libro ahora, de hecho, con toda una recopilación. Sí, él tiene dos o tres libros más que escribió, tipo novelas también. Pero no lo banco. Bueno, no me cae mal. Es el Bukowski. Es como el inconformista nacional. Total, ¿no? Sí, que todo, todo le viene Bukowski, mal. Digamos, es el Bukowski que nacional. Critica absolutamente todo, pero, todo ojo, el sistema, al antisistema, a todo. Y es como que. Bueno, acá en la vida de Bukowski vemos que en la adolescencia a él había mucha movida de parte de las izquierdas en ese momento. Y él no quería formar parte de nada. Él es apolítico total. Lo vamos a ver a lo largo de sus obras y de sus declaraciones que dice. Sí, sí, porque no hay Dios, no hay política, dice, no hay nada. Claro, le dicen partidos que lo quieren involucrar a él, sí, políticamente. No, con la izquierda, él dice, no, yo soy nazi, soy alemán, soy nazi. Y dice que a los pocos días lo van a buscar. Para los nazis. Claro, dice, che, no la somos, triple calo, sos alemán, vos sos nazi. Le dice, no, yo soy judío, soy negro, soy homosexual. Le termina diciendo todo. Gitano, claro. Y algo más, claro, ¿no? Feminista se lo. Pero bueno, Enrique Sims, más allá del gusto, ¿no? Tiene una forma de escribir en muchas cuestiones que se asemeja mucho a esto, que están muy. Hay escritos de él que están bastante interesantes. Y aparte, los monólogos que hacía en la presentación de Los Redondos eran bastante. En los primeros shows de Los Redondos. Sí, en aquellos. La Esquina del Sol. En el. El Estado Free Pub. Para Cultural, ¿no? En Margarita. Y en estos monólogos, aparte hay dos temas, como decías vos, de Los Redondos, que se dice que están dedicados. Uno es el whisky y el otro es. La canción que dice Boluditos de la Luna, salando las heridas, ¿eh? No, cabe todo lo tuyo en una maldita valija. No. Cántala, qué lindo que es la canta al aire. Cantala al aire. Cantala al aire. Está la mosca y la sopa. No me acuerdo el tema. A ver si hay alguien del otro lado. Del líder dealer sin freno. Sí, esa. Boluditos de la luna, dice. Salando las heridas es. Creo que sí. Jodiste a medio Cristo y más. Para mí no es salando las heridas. Es salando las heridas la canción. Ahora, bueno. Googleala, googleala. No, no. Que se comuniquen los oyentes y nos digan sí, qué canción es. Salando las heridas. Salando las heridas. Bueno. Es el blues de la artillería. Blue de la artillería no es. Salando las heridas. Blue de la artillería es el tema 5. Debe venir tarea fina. Corta la discusión. Bueno, ahora. ¿Esta canción es? Pero esta no es la que le digan a él. Cabe todo lo tuyo en una maldita valija, no es esta. No, sí. No, te vas confundiendo las canciones. Ahora lo vemos. Pará, ahora lo vemos. En la próxima tema lo vemos, bueno, vamos. Esta canción, jodiste ya mil veces. No, es esta. Esta es salando las heridas. Sí, pero no es la que le dedican a él. Esta es la canción que le dedican a él. Bueno, ahora lo vamos a ver en voz. No hables más. Bueno, vamos a ir con el programa. Decíamos, Enrique Sim, no bueno, sé si pues, notaron Lungi en todo. Sí, atento. Lo que es el pergolini de la bemba. Lo que es tener un operador eficiente. Ahí está, siempre se queja. Bueno, vamos a meternos con esta época donde él tiene distintos trabajos y va viviendo de pensión en pensión. Claro. Este, o sea, cuando empiezan los años 50, uh-huh. Digamos, ¿no? A sus 30 años de edad, más sí, o menos. Sí, 30 años. Ahí empieza a trabajar en el servicio postal de, sí, como de, cartero. De Estados Unidos, claro. Ahí es cuando también a los 35, como decías vos, le agarra esa úlcera que casi lo manda para el otro lado. Sí. Se casa al tiempo, se separa. Y bueno, no le va muy bien con esa vida normal, queriendo llevar una vida normal. Por sí, sobre todo con esta ¿no? chica con la que se cayó, que ah. se casó, sí. Bárbara Fry, debe ser. Esta chica ha dudado de la capacidad que tenía él como para escribir, ¿no? Sí. De hecho, ya tenía problemas de alcohol. Sí, sí. Por supuesto, una vez que se terminaron separando, este muchacho siguió bebiendo y escribiendo poesía, que aparentemente era lo que verdaderamente lo apasionaba. Bueno, después, años después, en el 64, tiene una hija, ¿no? Marina. Con una novia de ese momento. Después, ahí empieza a conocer. Unos personajes, John Webb y Gypsy Love, que son los que. Sí. ¿Qué pasa? No, porque Blue de la Artillería dice. El dealer sin freno. Entonces Blue de la Artillería. Me cago en ustedes dos, manga de porros. Tienes razón. En la boca y la sopa. Es verdad. Porque. Es verdad. Que la sigan mamando, Diego Armando. LTA. Bueno. No, por eso, porque aparte me mandaron un mensaje que me ponen salando las heridas. Acá, sí, también, acá apoyando. También me ponen salando las heridas. Claro, pero no. Este es el que dice cabe lo tuyo, cabe todo lo tuyo. Sí, boluditos de la luna. Exacto. Bueno, sigamos, perdón. ¿De qué se ríe? De que le pipiamos feo, dale. Está en el mismo disco. Sí, bueno, claro. Sí. Esa es buena, claro. No, la cantaron en el mismo recital. No, basta. Estoy muy confundido. Sí. Volvamos a Bukowski, por favor. Sí, hablabas de la relación con Jane que tuvo, que era esta mujer. La Jane. Vos hablaste de la esposa, no, porque después de la esposa él va a tener una relación con Jane, que es una de las mujeres con la que más pasaba tiempo. Hank, que es Bukowski, como le gustaba que le digan, estaba manteniendo a esta mujer Jane con quien pasó mucho tiempo y fue muy importante para él. Y ya ella no trabajaba y solamente se limitaba a esperarlo para que él a la llegada de él hacer el amor, beber, ir a jugar al hipódromo. Pero encontró a una compañera de ruta. Exactamente. Una persona más jugada que él. Claro. Encontró a alguien que lo podía acompañar acá. Bueno. Claro. Que en vez de decirle vos siempre volvés borracho, él decía, dale, toma un whisky, vamos a caballo. Que, claro. De hecho, en el 56 es cuando él le da este ataque de úlcera. Sí. Donde el médico le dice, si usted vuelve a tomar un trago, se muere. Y él le dice, vos estás loco, yo voy a seguir tomando porque de eso vivo. Te das cuenta que los médicos no saben nada, ¿no? Porque el tipo vivió como 40 años más. Bueno, sí. Él dice que de chico aprendió a escribir lo que la gente quería escuchar, cosas lindas. Porque la madre siempre leyó unos escritos en el gusto y a partir de ahí empezó a escribir de esa manera. Esto va a cambiar rotundamente. Acá él ya, cuando empieza a trabajar en el correo, antes de trabajar en el correo, empieza a mandar cartas a todas las revistas de publicaciones. Sí. Para que publiquen sus poemas. Y empezaron a hacer a tomar relevancia en el circuito under, cerca de los 60. Entonces, si bien él no era, vivía con un mango, tenía nada más que un peso, pero toda esta verborragia literaria que tenía se veía plasmada era muy reconocido en ese circuito under en el que se manejaba. Y después, ¿qué va a pasar? En el 60, un director de la revista literaria, que era Hearst, publica un libro recopilando poemas de él, que era el primer libro, que era un cuadernito con 14 páginas, que tenía unos 40, cuando él acababa de cumplir 40 años, bueno, sí, se publican todos estos. Y eso, él festejó esa primera publicación de una manera muy extraña. Solo, en un bar, tomando, en un bar de striptease. Genial. Y después se fue de bar en bar. Lo cual da el perfil del escritor, ¿no? Claro. Después un festejo de esto, muy íntimo. Después de esto, él va a tener un tema del poeta de lo que es escribir bien o no escribir bien. Le preguntan qué es escribir bien y por qué no se preocupa por la guerra, por qué no habla de esas cosas. Y él dice que va a meter el ejemplo de Allen Ginsberg, que era un gran poeta reconocido de lo que eran los escritores beatnik. Y le dice, ¿se piensan que le importa realmente a beatnik algo? Él va porque le interesa nada más que su bolsillo, que su culo y nada más. Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Él tiene cero participación política en pleno, sí, Vietnam, no le importa ni la guerra. Nada, ni no le importa nada. Nada de nada. Lo van a tildar de egoísta por sí, esto. Sí, no creen ningún cambio en nada. No busca no es como algo revolucionario. Es un inconformista nada, claro, con todo. Claro, claro. Más que un. No sé si inconformista, sino un pesimista, digamos. Como que no hay posibilidad de cambio del hombre. No hay sino posibilidad que de mejora. Somos una raza podrida que, va que vamos condenado al fracaso. Claro. Él hizo de la escritura como él habla. Como él hablaba, escribía, y hace un culto de esto. Y él va a decir que va a detestar la literatura en la que aparecen palabras como infinito. Esas palabras abstractas que la gente no puede tener palpar. Presente. Él va a decir, yo escribo sobre el gusano en la manzana, sobre el pelo en la comida, la violencia, el padre violento, la mujer que se tiene que prostituir porque no llega para comer. Sí, de esas miserias y de todo eso, que es la manera también, como él hablaba, va a ser la manera en que escribe. No le va a gustar estas cosas. Y también a la vez, o sea, va a despotricar en contra de todos los grandes artistas, ya sean literatos o músicos. Sí, a todos. Le da con un caño a todo, a Van Gogh, le da a Beethoven, como que de todos tiene algo para decir. Y dice, no me gusta. ¿Y por qué me tiene que gustar si te gusta a vos? O sea, el tipo renegaba de todo. Lo popular, digamos, o lo más conocido, por decirlo de alguna manera. Popular, sí, quizás los estándares de excelencia, claro, ¿no? Uno dice música, sí, Mozart, claro, Beethoven, y pintura Van Gogh. Y a los grandes escritores, como por ejemplo Hemingway, le da, o sea, no le gusta, ninguno lo conforma. O sea, sí. Tiene de Lorca, le preguntan también, o sea, tiene para todo algo que decir negativo. Sí, sí, sí, sí. En el 64 tiene una hija que es Marina Louise Bukowski. Sí, claro, lo que hablamos con su novia Frances Smith. Y bueno, que después va a dedicarle algunos escritos también a su hija. Hay un libro con unos escritos, que es el tercer libro que saca durante los 60, que se llama Escritos de un viejo indecente. Un muy buen título. Y dentro de esas cosas dice: me gusta esta época, me gusta esta sensación. Los jóvenes han empezado al fin a pensar, y cada vez son más los jóvenes. Los viejos y los atrincherados están muertos de miedo. Saben que la revolución puede llegar a través de las urnas, a la manera norteamericana. Podemos matarlos sin un tiro, podemos liquidarlos simplemente siendo más humanos y no votando mierdas. Pero qué listos son, qué nos ofrecen, Humphrey o Nixon. Como dije, mierda fría, mierda caliente, todo es mierda. No, claro, termina. Pero está bien. Parafraseando un sacerdote. Un sacerdote, lo que iba a decir en el año 99. De un colegio ultracatólica. Claro, claro. Es verdad. Bueno, vamos con un tema para meter un corte, porque esta discusión de qué tema de los redondos es me. Sí, nos mató. Vamos a pasar un tema que habla de. Aunque no lo crean, hay un cantante de acá que es Fito Páez. Polaroid de locura ordinaria. Claro, Polaroid de una locura ordinaria. Gran tema de Páez. Gran tema, es verdad. Está basado en un libro de él, en un escrito de él. Sí. Así que lo podemos escuchar y volvemos ya con lo que nos queda. Bajo por el callejón, ¿en dónde estaba él? Después vomitó ese ron, manchando la pared. Bien, entrando en la avenida. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Seguimos con el programa, se va rápido cuando es más corto, ¿eh? Sí, sí. Era Blues de la Artillería. Sí, señor. Sí, sí. Confirmado. Pero bueno, no nos pusimos de acuerdo con las frases. No, acá saludamos a Gise, que nos escucha en una noche de lluvia y reflexión. No sé si nos estará escuchando a nosotros, si de reflexión. No creo. Me queda la duda. Lluvia, de sí. Y Blues y la Base, que viene ahí aportando frases de sus poesías y fragmentos de Bukowski. Bien, Blues y la Base, lo agradecemos. Me gusta una frase que pusieron ahí. Un intelectual dice una cosa simple de un modo difícil. Un artista dice algo difícil de modo simple. Muy buena, es verdad. Seguimos, entonces vamos a repasar, a ver algo de las obras y después vamos a hablar del tema de su muerte, epitafio y demás. De las obras, ahí me llaman la atención los títulos, más allá de las reconocidas que hemos hablado. Escribió en varios formatos: erecciones, eyaculaciones y exhibiciones, ¿no? Después está La Máquina de Follar. Sí. Otra vez se busca una mujer, un hijo de Satanás que ya nombraste. 10 relatos eróticos. Así es. Fragmentos de un cuaderno manchado de vino, relatos y ensayos inéditos. Ese es un gran título, Fragmentos de un cuaderno manchado de vino. La Senda del Perdedor también es una novela que él sacó, que tiene un gran... La primera novela es Cartero, después sí. Sale Factotum, después sale Mujeres, La Senda del Perdedor. Hollywood. Que es un gran título, La Senda del Perdedor. Mm. Y hablando de las obras, yo no sé si tiene por ahí una que traje, que me pareció una de las más... copadas. De todo lo que hay, ¿no? Que es un montón, después si quieren la subimos. Abraza la Oscuridad, tal Abraza vez. Abraza la Oscuridad, esa es muy buena. ¿Querés que te la lea? Dale, pero ponele tono poético. Opa, a ver, vamos. Se me complica. La confusión es el Dios, la locura es el Dios. La paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible, la paz es la peor cosa. Caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios, permanece angustiado, deslízate. Es lo que hablábamos antes, muy ¿no? Bien, de no hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor. O sea, todo lo que en esa época era como un horizonte para llegar a un cambio, él lo plantea diciendo, no, muchachos, esto no es el cambio. No es por ahí. Pero tampoco plantea otra alternativa, ¿no? Pero de ahí esta cuestión de lo que te decía antes, de que más que inconformista es un nihilista. Claro, alguien... No ve nada bueno en el humano. Por eso hablamos antes, ¿no? Como una especie también de... cercano a Nietzsche, tal vez. Sí, puede ser. Bueno, él tiene un acercamiento. Lo que llama la atención es que el 21 de enero del 70, después de 18 días en los cuales se dedica a escribir mortalmente, sí. Escribió 120.000 palabras, que después pudo hacer una reducción a 90.000. Claro. Lo que era su novela inicial... él era lo que estaba trabajando en ese momento. Donde llama a su editor y dice: ya tengo la novela hecha, venía a buscarla, que es El Cartero. Sí. Como sea, en realidad no es El Cartero, es Cartero como se llama. Pero estamos hablando, metió en 18 días, escupió todo lo que tenía guardado durante mucho tiempo y sale esta novela, Cartero, que habla un poco de ese trabajo que él tuvo y de cómo vivió este personaje. De hecho, acá tenemos una de las novelas de él, la segunda, Factotum. Se dice en una parte de esa hora, dice: tengo dos opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morirme de hambre. Ah, después tiene una frase muy buena que él dice: si tus amigos están contentos con su trabajo, anda alejándote de ellos. Es una gran verdad. Y seguido a eso, El trabajo era para que se me fue la segunda parte. Bueno, ya va a aparecer. Sí. Vamos a poner a discutir acerca de frases. Si tus amigos empiezan a gustarle su trabajo, aléjate de ellos, que algo está mal. Y si la policía está cerca tuyo, es porque estás haciendo las cosas bien. Es porque estás disfrutando de la vida. Claro, bueno. Es relativo, ¿no? Sí. No, pero no, bueno, me gustaría tener a la policía cerca mío. Es lo que dibuja, sí, un poco como vivía. Los excesos. Para eso es liberarse de la opresión social, ¿no? El malestar de la cultura. Lo que hablábamos el lunes pasado, justamente. Factotum, que es esta novela, para que sea una idea de que es totalmente autorreferencial, arranca diciendo: llegué a Nueva Orleans con lluvia a las 5 de la madrugada. Me quedé un rato sentado en la estación de autobuses, pero la gente me deprimía. Así que agarré mi maleta, salí afuera y comencé a caminar en medio de la lluvia. No sabía dónde habría una pensión ni podía estar en el barrio pobre de la ciudad. Tenía una maleta de cartón que se estaba cayendo a pedazos. En otros tiempos había sido negra, pero la cubierta negra se había pelado y el cartón amarillo había quedado al descubierto. Entonces empieza a contar, así arranca la novela, contando cómo él va por la calle buscando dónde pasar la noche y demás. Le pedí a la voz de la conciencia, para mí, alguien que en su momento también pudo parecerse a Bukowski en este estilo de vida que tuvo en un principio, hoy ya no. En un principio, pensé que ibas a recurrir a alguien que ya no está entre nosotros. No, ahora me decís, mandá un poquito el tema para cambiar todo el ámbito rock, lo cambia este tema. Vamos a escuchar un poquito a Sabina, un toque. Ponte aquellas braguitas de nylon y luego te las quitas poco a poco. No me tengas a dieta, me queda una chinita para un peta y un disco de bolero para jugar contigo a menos de una cuarta de tu ombligo, a mancharte de tarta los ligueros. Era un pis. Ya eyaculé. Ay, negrasito, su piel. Anoche te vi pasar y no quise que me vieras. A él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Son goroco, son gozo, jome. Vístete de enfermera, corazón, que estoy malito. Juégate un polvo al trivial del amor. Me llevas de ventaja dos quesitos. Un poquito de Sabina, aunque a Fetty no le guste. Claro. Que dentro de unos años le va a gustar y yo ya sabe lo que le voy a hacer. No. Un poeta mundano también, ¿no? Sí, ha vivido en la calle. Se dedica muchos temas a las chicas. A los bares, a los excesos, a las mujeres, a jugársela. Un tipo que también se fue, truchó el documento, se exilió, estuvo viviendo de ocupa en Londres, tocó en un bar en el cumpleaños de Harrison y le dejó una buena propina. Tiene su historia mundana también. O sea, hasta ese lujo se dio. No le interesa, Feti. Hasta ese lujo. Se nos va acabando el programa, Tuco, y tendríamos que ir cerrando. Vamos con algunas cuestiones. Sus últimos años de vida, ¿no? Después que le logran publicar las primeras obras en la editorial Black Sparrow Press de John Martin. Bueno, estos son finales de los 60, ya en los 70 ya se casa con una chica, se junta con una chica mucho más joven que él, se van de esta parte donde estaban, de Los Ángeles, la parte como más rock and rollera, lo que decían ustedes antes, ¿no? Sí. Y se van a la parte más sur de Los Ángeles, que es a San Pedro, ¿no? Ahí es, bueno, se casan, sigue escribiendo, y bueno, después ya... Va a morir en el 94, ¿no? Una enfermedad. Claro, leucemia. Leucemia. Y en la lápida se lee: Don't try. O sea, no lo intentes. ¿No? Bastante claro, ¿no? Lo que hablábamos antes. En el cementerio de Los Ángeles está, ¿no? Donde ha pasado él la mayor parte de su vida. Sobre la última novela, que es Pulp, escribe una crítica francesa dice: viaje al fin del día, muertes por un puñado de dólares, búsqueda de un grial ridículo. Con su estilo de vodka y tonic, Bukowski recita una vez más las pesadillas de la sociedad americana: violencia, consumismo, pompas fúnebres y televisión. Una gran definición para lo que eran parte de sus novelas. También, para despedirnos, hay unas películas que se hicieron de él, que yo he visto una que la hizo un italiano, basado en una que es justamente esta, la de Marco Ferreri, es el director. Es una película, como se pueden imaginar, tiene escenas de alto contenido. Sí. Claro. Que es la adaptación del libro Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones y demás relatos de la locura cotidiana. Después también hay una película de The Killers, que es un film independiente basado en un relato corto de él, donde también va a aparecer incluso en la propia película, El Borracho, que donde Mickey Rourke interpreta justamente a Charles Bukowski. Él después va a hablar bien de Mickey Rourke. ¿Quién, Bukowski, habló bien de Mickey Rourke? Claro. Se deben llevar bien, ¿no? Con y Mickey es Rourke, otro justamente. Rosquero también. Y para el final, dejé justamente, hablábamos de Rick Sims, encontré acá algo que dice: Bukowski es como el Corto Maltés, que es un cómic reconocido, ¿no? El Corto Maltés es un cómic reconocido del país. O las actuaciones de Robert De Niro o Mickey Rourke. Todo lo que lees es lo mismo, huele al mismo sudor. Te deja el sabor amargo de un antiguo chiste contado para distraer a la muerte. Te envicia Bukowski porque las palabras tienen su aliento y puedes sentir la saliva que escupen. Y sus historias de bares y pensiones son las mismas que tú vives en los mismos bares y en las mismas pensiones. Todavía me dan ganas de cortarles la cara a esos que consideran a Bukowski un escritor menor. Es fácil escribir así, no agregar nada. Mierda, probá a ver si podés, dice. Es casi imposible escribir tal cual el mundo se chorrea sobre tu percepción. Sin inventos, sin grandes espectáculos ni resplandores gramaticales. Nunca los hay en la vida. Esas tremendas cosas sin importancia, esas son tu vida. Bukowski escribe para los que habitamos en el sótano oscuro de ese edificio abandonado que es este tiempo. Para nosotros, que no tenemos un pedo de ganas de que nos lo cuente Joyce con sus 2.600.000 detalles. Para nosotros, que se nos ha roto la silla donde estábamos sentados frente a las puertas de la eternidad, esperando jugarnos el tiempo y lo perdimos, ya no nos queda tiempo para apostar en enfrentamientos literarios. No queremos que nos distraigan mientras miramos y estudiamos este siglo de aburrimiento que nos ha empezado a proyectar en las pantallas de todo el mundo. No nos distraigan con chorreadas y pajerías literarias, dice Enrique Sims. Este hombre que hablábamos recién. Bueno, corto se nos hace. Sí. La voz de la conciencia ya está. Está ganando los apuntes. Se armó la mochila. Antes de irnos, voz de la conciencia, no escuché su voz hoy. ¿Puede hablarnos un poquito? Decirnos. Sí, ¿qué? ¿Qué le pareció? Bueno, ¿sabés que me acordé? A ver. Estaba hablando de Bukowski. ¿Vieron la película de. Que acaban de nombrar El Luchador? ¿La vieron? Sí, sí. Bueno, tiene algo que ver. Tipo un perdedor, ¿no? En parte. Que le va mal con su familia, le va mal en la vida. Exacto. Pero sigue sus principios y bueno, muere, ¿no? De acuerdo a eso. Está bien. Mickey Rourke, aparte de la analogía. Sí, nada claro. Más ni nada menos que Mickey Rourke. Exacto. Bien, ¿cómo trabaja hoy la conciencia, desde el fondo? Gracias. Agradecemos a todos los que se comunicaron vía Facebook, vía MSN. Sí. Era el blues de la artillería. Sí, sí, sí. No se discute más. Y bueno, nos vemos el lunes que viene ya con media hora más, porque la hora conciencia ahora lo vamos a arreglar acá atrás de vestuario. Entre bambalinas. Les di a elegir el tema que querían. Sí. Elegimos un tema, dijimos, no me hagas el te bajo y te. Ha ganado el rock nacional. Claro, le di a elegir tres temas, dos eran de rock nacional de Redondo, que habla más o menos de. Una chica. Sí, pero digo, lo elegimos una porque descripción tiene. Descripción claro. De la vida cotidiana, ¿no? Mundana. Esos detalles que marca el indio, ¿no? Sí, sobre todo. Que ha dicho que ya no le dejan más hacer ese tipo de canciones. No, es verdad. La casa lo reta. Sí, sobre todo con la última fue la piba del blockbuster. Sí, que no va más a un blockbuster. Así porque que. Bueno, ¿existen o no existen más? No existen más. ¿No están más? No están más, es raro. Igual de antes ya no lo dejaba. Pero capaz que queda uno solo por algún. Vicente López. Sí, ponele. Pero bueno, nos vamos entonces. El tema que elegimos fue. una piba con la remera de Greenpeace del último álbum. Exacto. De Los Redondos. Nos vamos con ese tema y nos vemos el lunes que viene. Acuérdense, gracias a todos por estar ahí en causa, a todos los que escribieron, a todas las personas que volvieron a escucharnos, ¿no? También. Gracias, también, gracias. Exactamente. Nos vamos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Mañana, una pregunta. ¿Vos qué? Éxitos que vos qué? Mañana, ¿eh? Una pregunta. ¿Cómo quedó la grilla? Una preguntita, ¿la grilla cómo quedó? Sí. ¿Vos mañana seguís siendo? ¿Quién es? ¿Mañana haces operador de blues y la base también? ¿Te parece hablar de esto ahora? No, pero porque cambió el día. Después, cambió el día. Bueno, para pasarle el chivo. Hablamos, para pasarle. La abuela conciencia no quiso chiviar. La blues y la base, ¿quién sí, se casó? Mismo horario. Mismo horario, pero mismo día. Y la caterva también. Mismo horario. Listo, mañana entonces viene el mismo horario. Y después la base y la caterva. Hasta mañana, hasta el lunes que viene. Chau, chau. Fete, vos te parece. Llega una mosca y se posa en su boca. Y sin embargo, mi mundo termina en ella. Radio La Bemba. Voces que avanzan.